Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, amigas de Zona Cultura del Informativo, estamos acá en esta jornada correspondiente al jueves, ya en 26 de agosto del año 2021. Estamos acá en la continuación del segmento de opinión y entrevistas y venimos, como siempre, a contarles de interesantes actividades. Se viene desde este 30 ya la próxima semana, este lunes precisamente, las Jornadas Académicas de Ciencias de la Música 2021. El formato online, ustedes lo saben que por este tema todavía complejo de la pandemia, el arte y la cultura y sus actividades de a poco se trasladan a lo presencial, pero también se continúa con lo virtual. Estas jornadas académicas, les contamos entonces, las desarrolla el Conservatorio Superior Nacional de Música y las mismas se llevarán a cabo desde este lunes 30 hasta el próximo 3 de septiembre de 2021. Desde las 9 de la mañana usted puede conectarse a través de plataformas digitales como el Facebook, el Instagram y por supuesto el canal de YouTube, que siempre es más accesible para todas las personas. Van a estar presentes conferencistas nacionales y extranjeros provenientes de 6 países, entre ellos los Estados Unidos, Cuba, Canadá, Venezuela, Chile, Rusia, México, Francia y por supuesto con representación de nuestros maestros y maestras acá del Ecuador. Estas y todas las actividades, las charlas magistrales, las vamos a ir desarrollando lo que se va a presentar, la idea principal en los diferentes espacios que se vienen desde este 30 de junio, como les decíamos. Para hablar sobre este tema lo tenemos acá conectado a un amigo de la casa, docente del Conservatorio Superior Nacional de Música, docente del Colegio de Artes del Conservatorio Nacional de Música, en piano principal y piano de acompañamiento, director musical y productor del Festival Internacional Música Universal. Son parte de la biografía, la trayectoria de nuestro amigo acá de la casa, como les decíamos, y parte del Conservatorio Superior Nacional de Música, Ramiro Juan Buguete. Él es además máster universitario en dirección y gestión de industrias culturales y creativas. Él es quien va a compartir con nosotros estos minutos y quien nos va a poner en contexto sobre estas jornadas académicas de ciencias de la música 2021. Ramiro, gracias por acompañarnos en este jueves. Coméntenos entonces detalles, ¿cómo nace la idea principal de este evento? Bienvenido, Ramiro. Buenos días, estimado Alex. Muchas gracias por siempre estar en contacto con nosotros y darnos esta apertura en esta prestigiosa radio como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy agradecidos por poder difundir las actividades que realiza el Conservatorio Superior Nacional de Música. Aprovechando, como usted mismo dice, la tecnología por esta pandemia, nosotros hemos, en esta ocasión, ya realizamos las octavas jornadas académicas de ciencias de la música que se llevan a cabo en modalidad online, en la cual podemos tener el placer de conectarnos con diferentes países, musicólogos, psicólogos, también pedagogos musicales, historiadores, gestores culturales de muchos países, como usted lo bien mencionó. En esta ocasión, esta idea, bueno, se viene dando desde muchos años atrás, cuando el conservatorio era un solo cuerpo entre el bachillerato y el conservatorio superior. Ahora son dos instituciones diferentes, entonces el conservatorio superior sigue manteniendo estas jornadas para poder seguir aportando a la sociedad con el conocimiento artístico y musical, tanto en la manera investigativa como pedagógica, para poder desarrollar al país. Claro, ¿cuáles serían principalmente eso que usted decía en la respuesta última, Ramiro? Los objetivos principales que se tienen, que esto sirva para qué a los artistas. Primero, para nutrirnos de más conocimiento. Y al tener invitados especiales de otros países como Perú, como Chile, como Uruguay, tenemos Alemania, incluso tenemos la posibilidad de poder ver sus conocimientos, su desarrollo, sus investigaciones y podernos nutrir, tener nuevas ideas, tener nuevas metas en cuestión pedagógica, en cuestión investigativa e incluso de tecnología, ya que ahorita ya nos hemos dado cuenta y la tecnología vino ya con mayor fuerza y está prácticamente se va a quedar. Claro, y esa es una idea interesante, Ramiro, y que me gustaría también conversarla con usted, ¿no? Porque a las personas que hacen arte y cultura nos han dicho esto, ¿no? De que cuando pase la pandemia, si esto ya va terminando, no dejemos de lado lo virtual, que esto ha servido también para tener grandes nexos internacionales y compartir con maestros que seguramente hubiese sido complicado traerlos al Ecuador, traerlos a un auditorio, el compartir la música, los conciertos y las experiencias de ellos, siempre importante, Ramiro, que esto no termine. Claro, básicamente, como ustedes saben, nosotros desde que empezó la pandemia, el Conservatorio Superior, regentado por el magíster Ricardo Monteros Tello, a la cabeza, hemos tomado la iniciativa de empezar estos festivales, y esta es la octava jornadas académicas que se van realizando, o sea, la segunda en modo virtual, en el cual vamos a tener 5 líneas investigativas que van a aportar en el ambiente, en el ámbito tecnológico, en el ámbito pedagógico, en el ámbito psicológico incluso, sobre gestión y marketing musical y lógicamente sobre musicología, sobre la cultura, la identidad y la historia del país y del mundo, porque tenemos, recalcando nuevamente, muchos invitados de otros países. Claro, vamos entonces, Ramiro, desarrollando quiénes van a ser estos maestros y maestras que van a compartir con ustedes y con nosotros, con todos los que nos vamos a conectar a estas octavas jornadas académicas de ciencias de la música. Bueno, puedo nombrar, son bastantes, ¿no? Porque tenemos dos modalidades. Tenemos las ponencias pregrabadas, en donde como en una gran conferencia o disertaciones, tenemos cada ponencia de 20 minutos, en las cuales el ponente va a exponer su tema magistral de forma pregrabada. Y también tenemos las charlas magistrales, en las cuales ya son en vivo. Estas son con una duración de 60 minutos, 50 minutos de exposición del ponente y 10 minutos de preguntas sobre el tema tratado. Tenemos 5 líneas investigativas. En estas líneas investigativas vamos a poder encontrar a los maestros, por ejemplo, de Venezuela, Gregory Carreño, a la maestra de Cuba, que es Cilia Marrero, a la maestra venezolana Alana Olivieri. También tenemos a la maestra cuencana Jacqueline Gutiérrez, y entre otros más. También puedo nombrar a la gestora cultural Daniela Falconi. Tenemos varias, no quiero seguir nombrando para no omitir todos los nombres, ¿no?, que ya están confirmados, pero lo que sí puedo decir es que tenemos realmente gran conocimiento para adquirir en esta semana. Va a ser muy intensa, ponencias con gran contenido de valor y las charlas magistrales aún más, ya que es de interés público, como vuelvo y repito, no solo va a interesarle a un músico o a un gestor o a alguien que le guste, que practique y viva del arte, sino a la gente que gusta de la música. Bien, queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas oyentes de Zona Cultura, quienes están conectados esta mañana de día jueves 26 de agosto del año 2021, que estamos acompañados del colega Ramiro Guambuguete. Les decíamos, él es del Conservatorio Superior Nacional de Música, aparte de artista, músico, maestro, siempre está con la parte de comunicación y entregándonos las diferentes actividades que ellos presentan. En este caso, el tema principal de esta entrevista, las octavas jornadas académicas de ciencias de la música, que arrancan este lunes 30 de agosto y que terminarán el próximo 3 de septiembre de forma online. Les decíamos, a través de las plataformas del Facebook, del Instagram y del YouTube. Los acompañantes, las conferencistas, maestros y maestras, ya les habíamos detallado en palabras de Ramiro, y ahora decíamos, vamos a tratar en esta segunda parte, Ramiro, las ponencias, charlas magistrales con 5 líneas de investigación, partiendo de la primera, que dice música, cultura, identidad, historia, archivo y crítica. Ramiro. Claro, bueno, en esta línea básicamente lo que nosotros buscamos es que nuestros invitados, tanto musicólogos como pedagogos, investigadores musicales, nos nutran de sus investigaciones que han realizado, del desarrollo que han logrado alcanzar. Tenemos ponencias de historia en el cual hacen una reflexión, por ejemplo, sobre qué está pasando en la música desde antes hasta ahora con las mujeres, por ejemplo. También podemos, vamos a encontrar historias de cómo han venido desarrollándose en otros países el sistema de orquestas o el sistema de coros o la misma educación musical en cada país. Entonces, esto a nosotros nos da luces, porque hay países más desarrollados que nos visitan, que nos pueden dar nuevas ideas de cómo aplicar nuestra pedagogía, de cómo aplicar nuestros conocimientos. Y también tenemos cuestiones de identidad sobre cómo sus líneas investigativas de la historia, por ejemplo, sobre alguna temas melódicos de alguna tribu o alguna comunidad indígena. Estos temas son muy, muy amplios en los que podemos tratar. Y entonces, la música ecuatoriana, por ejemplo, todavía no se termina de estudiar. Tenemos, por poner un ejemplo, en el oriente, muchas líneas melódicas de los Guaraní o de cualquier otras comunidades que nosotros podemos estudiarlas, sistematizarlas y mostrarlas a la comunidad y poder desarrollarlas incluso. Entonces, esta línea investigativa requiere mucho eso. Claro, esa es entonces la primera línea que decíamos de lo que se trata en estas jornadas académicas y vamos a hablar de la segunda que destaca ciencia y tecnología, todo aplicado a la música y a las artes sonoras, Ramiro. Claro, mi estimado Alex, entonces, en la segunda línea, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya no que estamos tocando con un instrumento acústico como la guitarra, como el piano, y las obras se quedan ahí. Estamos hablando ya de nuevas líneas compositivas, componer con algún software, algún programa que mediante una programación establecida podemos crear ciertos rangos de sonidos, ciertos rangos de frecuencias, el estudio de las frecuencias sonoras y su impacto en el ser humano, qué tan grave, existe un estudio de qué tan graves, sonidos graves podemos escuchar, hasta qué frecuencias, tanto en el nivel grave como en el nivel agudo, por ejemplo, también vamos a poder encontrar incluso cómo usar, qué tipo de programas usar para poder desarrollar mejor nuestras clases, nuestros métodos de enseñanza online, nuestros métodos de enseñanza híbridos. Entonces, este tipo de líneas son las que vamos a aplicar, tanto investigativas como le digo, por ejemplo, cómo hacer una composición a partir de un ordenador ya. Sí, cosas que para muchos son novedosas, que para algunos músicos que nos dedicamos a esto siguen en vanguardia, siguen mejorando, pero ya tienen sus años desarrollándose, lógicamente. Y como vuelvo y repito, es para que toda la comunidad se entere de los avances que va teniendo la música y que ya no es solo, por ejemplo, tocar una guitarra o un piano acústico o cantar, ya se van mezclando la tecnología con este tipo de instrumentos. Perfecto, el tercer tema dice pedagogía de la música, reflexiones, materiales y metodologías. Claro, este es un tema muy, muy importante, como todos, en el cual nosotros buscamos como Conservatorio Superior que se puedan aportar con nuevas metodologías de enseñanza, nuevas formas de ver, incluso para enseñar un instrumento, nuevas formas de poder entregarle al estudiante el contenido, ¿sí? ¿Qué materiales se usan? Muchas veces nosotros hemos visto que profesores que tienen un libro de hace unos 80 años, cuando a veces se recomienda que el libro no tenga más de 50 años, por ejemplo, porque ya hay nuevas metodologías, nuevas pedagogías, nuevas formas de enseñanza, ¿no? Entonces, esto vamos a poder encontrar, lógicamente, siempre enfocado un poco a la música, pero que también nos abre la mente para poder tener nuevas ideas dentro de las otras áreas. Perfecto, el cuarto punto nos habla de neuropsicología, neuroeducación y cognición musical, Ramiro. Ya, este tema parece ser nuevo, pero ya se lo ha venido tratando durante algunos años atrás en el mundo entero. Hablo de hace unos 20 años en el que hay muchos estudiosos que tratan de ver cómo afecta o cómo beneficia la música al cerebro del ser humano, ¿sí? ¿Cómo podemos tener un desarrollo cognitivo mediante la práctica del piano, mediante la práctica de algún instrumento? ¿Cómo es nuestro desarrollo? La neuroeducación, ¿cómo nos ayuda a mejorar nuestra forma de recibir la información? ¿Cómo debemos recibirla para tener un mayor rendimiento en este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, esta área lo que nos busca es ahondar en cómo funciona el cerebro con las artes, con la música. Hay muchos estudios, puedo poner, por ejemplo, sin puntualizar tanto, hay un tipo de obra clásica que usted le pone al ser humano y lo tranquiliza, como igual hay otro tipo de obra que usted le pone al ser humano y esta obra clásica, muy antigua, lo puede hacer enojar, lo puede poner de otro estado de ánimo. Entonces, estos estudios nos sirven para poder dilucidar estos tipos de caracteres, incluso para los compositores, poder descubrir nuevas formas de llegar al ser humano. con los sonidos. Claro, y algo que nos parece importante, como decía Ramiro, cada uno de los puntos del quinto dice gestión y marketing musical, comunicación y plan estratégico para la nueva programación cultural. Y aquí entendemos, Ramiro, que hablamos también de esto que decíamos, ¿no? De lo que es el mundo virtual, el presentar un concierto, un recital a través de la vía online. Claro, básicamente en esta línea nosotros podemos encontrar en esta semana de mucho conocimiento a ponentes magistrales que nos van a decir cómo actuar en estas nuevas modalidades, qué recursos usar, cómo ser más efectivos, cómo seguir desarrollando nuestra gestión musical, nuestra gestión como artistas. Es bien conocido que la gestión cultural y musical específicamente ahorita está en crecimiento. Tal es así que hay que aprovechar la parte del internet para las capacitaciones, para los conciertos, para poder incluso hacer recolección de fondos para ciertos proyectos. Entonces, ahora ya no hay tanto gasto, por ejemplo, como existía antes en la gestión cultural, que el afiche, que los programas de mano, que alquilar el local. Ahora todo se hace online, por ejemplo. Entonces, ¿cómo movernos en este mundo de la gestión y las estrategias del marketing para poder entender mejor y poder generar mayor economía, sabiendo que el arte y la cultura son generadores de economía en un país, que la cultura bien administrada es una gran generadora de economía y de plazas de trabajo? Claro. Bien, Ramiro, entonces cerremos con la idea y la invitación, perdón, para el público, para todos quienes deseen conectarse, para que usted nos deje el detalle. ¿Cómo podemos hacerlo? Decíamos, ¿no?, que esto arranca este 30 de agosto, este próximo lunes, y terminará el 3 de septiembre. ¿Dónde podemos contactarnos, comunicarnos y estos detalles de la invitación cordial que usted nos deje, Ramiro? Bueno, nuevamente, primero agradeciendo a ustedes por su apertura, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a usted, mi estimado Alex, que siempre están pendientes de las actividades que realiza el Conservatorio Superior. Queremos hacerle la invitación cordial para que visiten nuestra fanpage del Conservatorio Superior Nacional de Música, en el cual podrán encontrar toda la programación y todas las actividades que venimos realizando y estamos planificando. En esta semana, del 30 de agosto al 3 de septiembre, podremos encontrar 5 líneas de investigación con grandes ponentes a nivel nacional e internacional, en lo cual vamos a pasar en vivo y de forma pregrabada todas las ponencias para que ustedes puedan disfrutarlas, y van a quedar por tiempo indefinido en nuestras redes sociales y canal de YouTube para que se convierta en un material de consulta, un material de análisis. Y esta es una manera de que el Conservatorio Superior se acerca más a la sociedad para poder aportar. Claro, gracias, Ramiro. Entonces, así hemos llegado, amigos y amigas, al cierre de esta entrevista de este día jueves, invitándoles, reiterándoles esa cordial invitación para estas octavas jornadas académicas de Ciencias de la Música 2021 en formato online desde el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre. Este espacio que nos presenta nuestro Conservatorio Superior Nacional de Música, y hoy que hemos tenido el detalle de todas las actividades, los y las maestras que van a ser partícipes del mismo, en palabras del amigo Ramiro Guambuguete, docente del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ya les hemos contado también toda su trayectoria artística. Ramiro, seguiremos en contacto y nos contactaremos y nos conectaremos este día lunes ya a las primeras actividades. Gracias, Ramiro, que tenga un excelente resto de día. Gracias a ustedes. Un muy buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.